deben llegar derrochando energía con tus movimientos y desafiando al viento como quien sin alas pudiera volar. El mundo se detiene si vas a bailar, nada es más importante que verte gozar. Incansable, nunca encuentras el final. Baila esta canción, ponle al corazón. Si aquí tú eres la reina del salón, como computadora que está programada para hacer del baile página inicial. Así te mueves tú, no he visto nada igual. Si bailo contigo me siento aturdido, no me puedo controlar. Tú nunca encuentras el